Sones que son como flores, sones que son como soles, sones que son amores. Esto es Encuentro de Jaraneros. Pues aquí estamos de nuevo con ustedes, estamos muy contentos, venimos cargados de pilas porque fuimos invitados al Encuentro de Jaraneros de Santa Bárbara, allá al norte de Los Ángeles, California, y pues la verdad es una chulada lo que están haciendo por allá con nuestro son. Siempre se agradece que pues lo estén tratando tan bien y con tanto cariño. Ya he dicho muchas veces la analogía, pero es como cuando en una familia tradicional pues se le casa o se le enamora una hija con un fuereño, pues siempre era un problema, pero pues lo único que quiere uno es que la traten con cariño. La va a cambiar, se la va a llevar, le va a hacer cosas que uno ni quisiera saber que le va a hacer, pero lo importante es que la trate con cariño y con respeto. Eso es lo que queremos y eso es lo que están haciendo allá en los Estados Unidos con nuestro son jarocho. Obviamente es una combinación entre mexicanos que andan por allá, veracruzanos, hay chicanos que pues ya crecieron también con la influencia del son jarocho, un buen número de sajones, de los que llamamos cariñosamente gringos, y la verdad es una chulada lo que está pasando por allá. Nosotros siempre venimos muy contentos. Vamos a comenzar primero con un siquisirí. Hicimos el programa y les pusimos, digamos, todas estas cosas que están sucediendo allá, pero las enmarcamos entre pues 12 o 3 representantes de nuestro son jarocho desde acá, desde Veracruz, y lo primero que les vamos a poner es el grupo Menyul, un grupo joven, chavos de allá de Otatitlán, desde el santuario. Ellos acaban de sacar un disco que se llama Alternativo, y de ahí sacamos este siquisirí para comenzar el programa. Menyul, siquisirí. Contigo Esos fueron los muchachos de Menyul desde el santuario, desde Otatitlán, ahí en la meritita ribera del río Papaloapan, con este su nuevo disco alternativo. Un saludo para los muchachos, dicen que los van a venir a presentar acá a Jalapa, los mantenemos al corriente porque pues de eso se trata, apoyar a estos muchachos que están haciendo Son Jarocho y algunas otras loqueras por ahí que ya les vamos a ir presentando poquito a poco. Y ahora nos vamos a Santa Bárbara, lo que grabamos allá este sábado, que se reunieron los soneros de la zona allá en la, pues en el mero centro de Santa Bárbara, una casa muy bonita, que es la reminiscencia de la cultura hispánica que se sentó por allá pues muchos años antes de que llegaran los gringos, y ahí mantienen esta casa de la guerra, que porque así se llamaba el dueño de la guerra, y lo usan para cuestiones culturales. Precioso el lugar, muy bonito el ambiente, el público muy respetuoso, los jarochos que llegaron ahí pues medio así como que relajientos para el ambiente más que nada pues sajón, pero lo interesante es que se reunieron las culturas, hubo mexicanos, hubo chicanos, hubo norteamericanos, y afortunadamente se dio la magia del Son Jarocho. Esto que les vamos a presentar es el grupo Son Jarocho Pantera, es un grupo comandado por Jorge Mijangos, que es junto con Sabra Weber, pues los que dirigen aquel numerito del Encuentro de Jaranero de Santa Bárbara. Ellos formaron este grupo con alumnos de ellos que tienen en las escuelas primarias de la región, y es una preciosidad, la verdad, ver a estos muchachos, pues la mayoría latinos, la mayoría hijos de mexicanos o de centroamericanos que andan por allá, pero por ejemplo hay una muchachita evidentemente sajona, güerita, tocando la jarana, que se ve rechula, porque digo, resalta entre todos los rostros morenos, pero lo interesante es que pues esto es una muestra de la hermandad que se logra a partir de nuestro Son Jarocho. Son Jarocho Pantera, la guacamaya. Se fue el Son Jarocho Pantera, desde allá, desde Santa Bárbara, California. Yo enseguidita después de ellos siguió, pues digamos, contrastando con la edad de estos muchachitos que tocan ya el Son Jarocho, se siguió Timothy Harding, que de muchas maneras es como que uno de los causantes de que por aquella zona haya Son Jarocho. Él es obviamente de origen norteamericano, llegó a finales de la década de los 50 a México a estudiar otras cosas y por ahí pues entabló una relación con Darío Yepes, un jaranero de la época. Le enseñó a hacer jaranas, le enseñó a construir un arpa, obviamente a tocarlas, a cantarlas, a ver los versos, etcétera. Y desde entonces, cuando regresó Don Timothy, pues se enamoró de nuestro Son Jarocho, y desde 1958 tiene un taller cada semana los domingos en su casa, en donde da clases a todo aquel que se acerca, a todo aquel que quiera, comparte lo que sabe de Son Jarocho, que pues ya después de tantos años pues sabe bastante. Ahora ya está grande, se le dio un reconocimiento en el Encuentro de Jaraneros de Santa Bárbara y se presentó con un grupo pues formado única y exclusivamente por sajones: Cindy Harding, su hija, Katy O'Neill en el arpa, Jack Woodburn en la jarana. Estuvieron participando junto con Timothy Harding con esta Indita. pero también me la he de dar. Si la invita se da gusto, si la invita se da gusto, yo también me la he de dar. Yo también me la he de dar, si la invita se da gusto. Si se acuesta en el suelo, yo también me he de acostar. Si la invita se da gusto, yo también me la he de dar. Si se acuesta en el suelo, yo también me he de acostar. Si la invita se da gusto, yo también me lo he de dar. Te digo porque te quiero, china del alma, yo por ti muero. Esto te digo porque te adoro, china del alma, yo por ti lloro. Y a la leva, leva, leva, y a la leva levantando. Si no voy a la leva, contigo me haré casando. Cuando se van a bañar, cuando se van a bañar, qué bonitas son las indias. Qué bonitas son las indias cuando se van a bañar, cuando se van a bañar, qué bonitas son las indias. Lo primero que se lavan son los pies para bailar. Qué bonitas son las indias cuando se van a bañar. Lo primero que se lavan son los pies para bailar. Qué bonitas son las indias cuando se van a bañar. Esto te digo porque te quiero, china del alma, yo por ti muero. Esto te digo porque te adoro, china del alma, yo por ti lloro. Y a la leva, leva, leva, y a la leva levantando. Y si no voy a la leva, pues se fue Don Timothy Harding desde allá, desde Santa Bárbara. Nos habló Ana María González de Minatitlán. Dice que le gusta el programa y que le hace la vida menos pesada. Muchísimas gracias. Cuando menos es algo que nos llena de júbilo saber que les hace un poco más llevadera la vida la música jarocha. Y recuerden que nos pueden hablar. Está el 842-3566, 842-3567, pegaditos para que nos puedan hablar si andan por acá en la zona de Jalapa o si están fuera y no quieren que les cueste, tienen un 01800 a su disposición, 01800-723-4662, 01800 Radio Más, para lo que ustedes digan y manden. Para eso estamos aquí, para servirles. Y seguimos con este pequeño recorrido por el son jarocho que se hace allá del otro lado del río Bravo, con mucho cariño, con mucho respeto para nuestras tradiciones, aunque también pues de repente los chicanos se permiten al hacer algún tipo de experimentaciones. El grupo Quetzal, que es uno de los grupos importantes de allá de la escena del rock chicano, pues también tiene su corazoncito jarocho, tiene ahí un pedacito de su corazoncito en nuestra tierra, en nuestra tradición jarocha. Y en uno de sus discos, ya creo que si no el primero, de los primeros, cuando ellos ya estaban haciéndose un nombre en la escena del rock chicano, sacaron una versión pues muy particular del Cascabel. Quetzal Flores, que es el, digamos, el director del grupo Quetzal, y Marta González, que es su pareja y además la cantante principal, pues hicieron esto junto con todo el grupo que se llama El Cascabel. No! Estamos aquí de vuelta después de ese pequeño cortecito que tenemos que hacer más o menos a la media y vamos a continuar con pues las cosas que se están dando de aquel lado de la frontera. Bueno, ahorita vámonos un poquitito para abajo allá a Tijuana, que también forma parte como que de aquel pues aquel mundo cultural que es California y la parte baja y la parte de arriba. Desde Tijuana viene Omar Montaño. Esto se grabó en un pues una sesión informal dentro del sexto encuentro internacional de poesía de este año. Pues se pusieron allá a grabar, un muchacho norteamericano que se llama Logan Phillips puso su grabación, digo su grabadora, y Omar Montaño pues le entró ahí al quite y nos grabó en esta ocasión El Carpintero. ¡Bravo! Ay, como dijeron por ahí, bravo Omar Montaña acá, pues echándose un carpinterito ahí nomás para entretener a los cuates en el Encuentro Internacional de Poesía Caracol en Tijuana. Por cierto, este fin de semana, este viernes mañana a partir de las 7 de la noche va a estar por allá Laura Rebolloso, pues un orgullo que pues básicamente tiene su base musical acá en Jalapa, aunque pues ella viaja mucho afortunadamente. Va a estar allá junto con Alex Chatzi, que es un pianista de la zona de Seattle, y Alfredo Herrera, que es un jaranero de acá del puerto, que ahora pues ya se nos avecindó allá en Tijuana, ya el amor lo llevó por aquellos lares y pues afortunadamente está sembrando su pedacito de son jarocho por aquellos lugares de nuestro país. Ellos van a estar en el IMAC Tijuana, que está en la calle Segunda y Constitución, ahí en el mero centro de Tijuana, a partir de las 7, así que si ustedes andan por allá, también Carlos Adolfo Rosario le va a abrir el programa a Laura Rebolloso, así que va a estar sabroso. Al final, pues como ya se acostumbra, se hace el fandango para que nadie se quede sin bailar, tocar, versar o cuando menos estar ahí de mirón hasta altas horas de la noche. Y vamos a continuar con alguien también de la zona de la frontera, aunque del otro lado, ahora sí, más hacia el este, Albuquerque, Nuevo México, un arpista que se hace llamar Jarochicano, muy bien llamado porque pues siendo chicano y con ascendencia jarocha, pues no tenía otro mejor nombre. Víctor Padilla nos presenta La Bruja. Que allá anda la bruja debajo de una cama. Escóndete, chepa, y escóndete, jopa, que allá anda la bruja volando en su escoba. Ay, dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se hallan? Eso fue don Víctor Padilla, el jarochicano de Albuquerque, allá en Nuevo México. También ahí cerca de, pues digamos, de ese lado de la frontera con los Estados Unidos, está el grupo Son Armado, que es un grupo muy combativo, que está desde Austin, Texas, organizando unos talleres con el maestro Andrés Flores, que va a andar por allá. Si a ustedes les interesa y andan en aquella zona del país de los Estados Unidos, pues busquen ahí Son Armado o talleres de Son Jarocho en Austin, Texas, y ahí van a encontrar más información sobre esto que están haciendo estos muchachos tan combativos de allá de la zona de Austin, en Texas. Y ahora nos vamos con, ya nos venimos ya para acá, para nuestro país, con don Alfredo Galván. Él es un, ya que aquellos se llaman jarochicanos, este se llama jarochilango, es muy un cantautor general. Digo, él hace otras cosas, otra trova, etcétera, pero pues en alguna parte de su corazoncito también hay algo de jarocho. Y esto que hizo es una composición de él, pero evidentemente influenciada por nuestro son jarocho. Se llama Morena de Ojos Lindos, que al principio parece una canción de amor, pero al final es una canción, digamos, de devoción por la Virgen de Guadalupe. Morena de Ojos Lindos, Alfredo Galván. Entonces fue Alfredo Galván con su grupo desde la Ciudad de México con esto que se llama Morena de Ojos Lindos. Y ya pues nos están hablando, nos da siempre mucho gusto. Aníbal Asensio desde Minatitlán me manda un saludo que yo obviamente le regreso porque nobleza obliga, y además nos dice que qué bueno que tenemos este espacio para que no permitamos que el son se muera. Obviamente eso lo hacemos todos, nosotros que estamos aquí con un micrófono hacemos una parte, pero los músicos hacen otra, el público hace otra, la gente que va a los conciertos, la que compra los discos, la que se interesa, la que participa, la que baila, la que versa, todos hacemos el son jarocho, todos hacemos este ambiente, esta escena jarocha que afortunadamente está bastante saludable. Y también nos habló Erika Estrada, nuestra amiguísima Erika Estrada desde allá de Tuxtepec, que ya están empezando a organizar el Festival del Papaloapan, y me dice que a todos aquellos que quieran participar, el 29 de octubre a las 7 de la noche va a haber una especie de foro abierto, un encuentro de jaraneros para todos aquellos que quieran estar por allá, y se pueden ir apuntando al 287 de allá de Tuxtepec, 874-8062. 287 es la Lada y 874-8062 es el teléfono de Erika Estrada en este nuevo evento que se hace allá con el apoyo de los sonidos del Papaloapan, que siempre están ahí al pie del cañón. Y vamos a continuar con algo que se va a presentar el día de mañana en la Casa de Nadie. Es una casa que está ahí merito en la entrada del Callejón de Jesús Tampar en Jalapa. Se va a presentar mañana a partir de las 7 de la noche un proyecto bastante interesante, un proyecto precioso. Se llama Un Pequeño Son, testimonio de una infancia fandanguera. Es básicamente como un reportaje sonoro, como un documental sonoro de la vida de Miguel Utrera Cao, que está pues muy chamaquito, pero pues nació y ha crecido dentro de un ambiente fandanguero. Entonces el documental sonoro lo va siguiendo, está realmente muy interesante. Aquí les vamos a poner un pedacito, se los vamos a ir poniendo de pedacitos para que vayan conociendo este proyecto, y se presenta mañana a las 7 de la noche allí en la Casa de Nadie, en el Callejón de Jesús Te Ampare, pues ahí esquina con Jalapeños Ilustres, por si alguien quiere enterarse más de este proyecto. Les vamos a poner un pedacito, luego se los vamos a ir poniendo. Es nada más la presentación del proyecto y la primera parte donde Miguel empieza a presentar su casa. Vámonos con Un Pequeño Son, testimonio de una infancia fandanguera. El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, PACMIC, presenta Un Pequeño Son, testimonio de una infancia fandanguera. Pues el son jarocho para mí es una fiesta muy importante que se hace por las comunidades. También ya se está llevando el son jarocho a las ciudades. Pues así los viejos son como los que van enseñando, son los verdaderos maestros. De ellos aprendió mi papá, mis abuelos. ¡Ay, que no subí al árbol del saber! ¡Válgame Dios! ¡Como una interrogación! ¡Subí al árbol del saber! ¡Porque quise comprender! ¡Dámela! ¿Qué tiene tu corazón? ¿Qué tiene tu corazón que no me sabe querer? ¡Ay, ya! En el nido del carpintero. A ver, nos alcanza para este poquito. A ver, ¿qué significa esto? Este es lo de Miguel Utrera Cao Romero. ¿Y cuántos años tienes? 9 años. Voy en cuarto año. Yo nací en el DF, en el Distrito Federal, el 28 de septiembre del 2000. Yo vivo en Consolapa, es un municipio de Coatepec, Jalapa, Veracruz, donde es una zona cafetalera, donde pues obviamente hay muchas plantas de café. Música preferida, pues no tengo, me gusta cualquier tipo de música, solamente que sean cumbias. ¿Pero de lo que más te gusta escuchar? La infantil. La de Michael Jackson. ¿Podría ser que nos presentaras tu casa? Sí. Vamos. Ahí está el corral del caballo. Ese caballo es de mi papá. Se llama Lobo, tiene 9 años, nació en un lugar que se llama El Jato, es como un rancho al sur del estado de Veracruz, dentro de la zona de Santiago Tuxtla. Y allá nació mi papá. Ese caballo era de carreras. Mi tío más joven lo usaba para carreras y para cargar cualquier cosa. Leche, palma, leña, cualquier cosa cargaba. Eso es una probadita de este proyecto precioso que se llama Un Pequeño Son, Testimonio de una Infancia Fandanguera. Ya vamos a tener que mandar a ampliar la puerta de aquí del estudio porque la mamá se puso así esponjada, porque ese es mi hijo. Doña Wendy Cava, que estaba aquí también en el estudio, ya, ni quien la aguante, porque con su niñito, con su hijo haciendo esto tan chulo, la verdad le quedó muy, muy bonito. Y vámonos ya, pues ya nos tenemos que despedir. Yo me voy a presentar en un foro de la décima irreverente, esas décimas que no se pueden decir aquí, pero sí se pueden decir así entre cuates, en Coatepec. Honorio Robledo, que es el otro instigador de la décima irreverente, me invitó a participar ahí en un lugar, una especie de café teatro cultural que está ahí en el centro de Coatepec, que tiene un nombre así medio andaluz, medio español, está enfrentito de la DO, en la estación de la DO, así que si quieren estar ahí a partir de las 9, van primero a ver lo de Un Pequeño Son con Violeta y ya de ahí se van a Coatepec, o se andan en Coatepec, pues ahí nos acompañan el foro de la décima irreverente, la décima triple X no apta para asustados, allá vamos a estar. Si nada más, obviamente hacemos la advertencia que va a estar fuerte son, así que si tiene oídos medio frágiles, pues mejor ya ni vaya, porque lo vamos a tener que, o si quiere se va rapidito allá a confesarse enfrente y ya se regresa otra vez para que no tengan que pecar mucho en este foro de la décima irreverente mañana allá enfrentito de la DO en Coatepec. Allá vamos a estar, ojalá que nos puedan acompañar junto con Honorio Robledo y pues a ver quién más se agrega por ahí. Nos vamos a despedir. Recuerden que pues aquí cantamos lo tuyo, como decía Don Guillermo Cházaro Lagos. Esto es el taller de son de la Casa de la Cultura de Tlacotalpan, en una grabación que se realizó ahí en el Encuentro de Jaraneros de Tlacotalpan de este año. Estuvo ahí Don Cirilo Promotor, que es el maestro principal de la Casa de la Cultura, y nos interpretan este Pájaro Q. Como siempre les pedimos que se cuiden mucho, que se porten bien y que ojalá nos podamos escuchar aquí la próxima. Hacer. Y un pájaro quiso hacer un nido en medio del mar, un nido en medio del mar. Un pájaro quiso hacer. Oh, que le pudo valer, que le dijo el cardenal. Y hay que pensar para hacer y no hacer para pensar. Lo que le pudo valer, que le dijo el cardenal. Hay que pensar para hacer. Para pensar debajo de la mata de la mermena, ya ni la luna me da aramba y el sol me quema. Eres mi prenda querida, como te lo voy diciendo, mi madre me dio la vida, por ti la estoy perdiendo. Thank you. Canten aquella lima.